Lecciones de la Biblia a continuación. Nuestro tema para hoy lleva por título Una comunidad de siervos. Acostumbro que cuando terminamos un tema de los tres meses, siempre agradezco a Dios por sus bendiciones. Quiero agradecer a quienes editan, especialmente ahora mi editor es Daniel Ramos desde Estados Unidos. Muchas gracias a las emisoras que transmiten y a ustedes, queridos amigos y amigas, por su amistad, sus oraciones para que este ministerio siga adelante. Muchas gracias por todo y estamos terminando un tema supremamente interesante y es el tema de volver práctico lo que llamamos el Evangelio, servir a los necesitados, servirle al que ayuda. Necesitada es cualquier persona tiene necesidades de las emociones, que sean físicas, que sean de su parte moral y espiritual, las tenemos, somos una unidad indivisible. Y cuando algo en mi vida no anda bien, el resto tampoco anda bien. Muchas cosas hemos dicho, muchas cosas hemos compartido, pero hoy quisiera compartir con ustedes una gran bendición, que es el método con el cual podemos lograr lo que nos hemos propuesto de bendecir a otros y ayudarlos. Yo lo he llamado el método de Cristo. Una escritora llamada Elena White lo dijo de la siguiente manera: Jesús se acercaba a las personas como quien deseaba hacerles bien. Atendía sus necesidades y después les decía, sígueme. A esto yo lo conozco como el método de Cristo. Y ella misma dice, solo el método de Cristo será el que nos dará éxito en llegar a las personas. Dos puntos claves. Primero, somos una comunidad que se llama la iglesia. Y la iglesia está constituida por todos aquellos que aman a Cristo, aceptan a Jesús como su Salvador, deciden seguirle y deciden obedecerle en todo lo que Cristo diga, en todo. Esa comunidad se llama la iglesia. Pero esa comunidad no es una comunidad que se goza en sí misma o que se atiende a sí misma. Es un ente vivo que se cuida, pero que sale y se traslada de una frontera a otra para ser siervos. La palabra siervos en la Biblia viene de la raíz esclavos. Se refiere a aquella disposición del corazón, de propósito, de servir a los demás. El servicio son todas las cosas que hacemos. Yo vivo en mi casa y tengo una esposa y no tiene quien le ayude por estos días a hacer la limpieza y a cocinar. Pues yo apoyo, lo ayudo, eso se llama servicio. Ayude en su casa, agarre una escoba, un trapero, limpie, colabore, preste su servicio y verá cómo muchas cosas cambian. Para usted cambian muchas cosas. Servicio es darle al que necesita en la calle una oportunidad de trabajo, ayudarle a que ponga su trabajo, un impulso para arrancar, una idea, un dinero, una cajita de mercado, un abrazo. Servicio es recibir a la gente en la iglesia con tanto amor, los cuidamos y los amamos tanto que hasta nos los llevamos a almorzar el primer día que vienen. Y ya no quieren irse de la iglesia. ¿Por qué? Porque es que esa iglesia manifiesta el amor de Cristo. Seríamos mucho más efectivos si hiciéramos el método de Cristo. Acerquémonos a la gente, seamos amigos, interesémonos en hacerles el bien. Eso de que bueno no es el que te ayuda, sino el que no te molesta, como dice cierta canción, eso no es cierto. No es cierto. Bueno es el que te ayuda. Y molestar no es ir a darle a una persona un conocimiento y una luz sin la cual se está perdiendo de vivir una vida feliz en Jesús. Que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude. Muchas gracias. Hemos concluido tres meses palpitantes del tema de ayudar a los necesitados y vendrá un nuevo tema en el cual nos sumergiremos en el conocimiento bíblico y en hacerlo de manera práctica. De mi parte, muchas gracias. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.